Naslu, para hablar mejor de ello. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Artigas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, ¿cómo andan todos? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y preguntarte sobre esta actividad que se organiza desde Estación El Borbollón. Exactamente, hemos organizado a beneficio de la escuela, idea de mi señora, que vio en un programa de televisión lo que le estaba pasando a la pobre escuela, el tema que le están cobrando el gas y tiene una deuda gigante, uh-huh. Y nadie lo está dando una mano con respecto al Estado. Entonces decidimos hacer una pequeña contribución, idea básicamente de mi señora, de hacer una feria americana, todo a beneficio de la escuela, que se va a realizar el día sábado y domingo de 10 a 19 horas, con show en vivo. Hay muchos artistas que han conseguido la escuela, la verdad que las maestras, hay que sacarse el sombrero, lo que trabajan esas chicas y las madres que ayudan, porque hay que ir a visitar esa escuela y tratar de ayudar niños de un año, bebé, dos, tres, que gracias a que está funcionando esa escuela, comen. Entonces, hay que tratar de dar una mano en lo que se pueda. Para quienes no la conocen, contarles, si te parece, dónde está ubicada la escuela y también, bueno, qué es Estación El Borbollón. Bueno, la escuela está ubicada en el barrio Santo Tomé, uh-huh. En el medio del barrio Santo Tomé, y van más o menos alrededor de 120 niños, son los que están yendo a la escuela, que gracias a ellos comen, desayunan, almuerzan, y bueno, hay una comunidad de no menos de 1,000 personas, por lo menos, que están ayudando a la escuela, porque también le dan ayuda con ropa, comida diariamente, todo. Nosotros la estación la tenemos en la Ruta 40 y Coronel Recuero, en la entrada de Borbollón, donde tenemos un predio que yo lo hice para el estacionamiento de camión, entonces está todo cerrado, y se le ocurrió a mi señor decir, hacerme una feria donde los stand, colocar varios stand, todos los que quieran venir a alquilar stand para beneficio exclusivamente de la escuela, vale 100 pesos el día, y bueno, tenemos los baños, tenemos todas las comodidades, estacionamiento, todo, para hacer una gran feria, y donde va a estar el escenario para el show, todo. La verdad que Dios quiera que todo esto funcione para que podamos recaudar bastante dinero para esta escuela. Bien, entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo la feria? ¿Cómo se puede hacer para colaborar? Bueno, mira, es muy sencillo. Día sábado y domingo, de 10 a 19 horas. Los artistas van a estar, desde que se han comprometido, ya tenemos entre más de 15 artistas que van a estar entre los dos días, van a estar desde la 1 hasta las 7 de la tarde, con canciones, folclore, cumbia, bueno, varios estilos musicales, van a estar todo el día para deleitarnos a todos y ayudar, y bueno, y la gente se puede arrimar a colaborar, los que quieran poner estar con la colaboración de pagar el alquiler, que va a ser para la escuela, y la gente que quiera venir a colaborar, a comprar, a visitarnos a los stands, si puede traer alguna donación en efectivo, es lo que más tratamos, que si puede ser con dinero, porque lo que nos hace falta es el dinero para poder pagar las boletas, pero bueno, si no puede en efectivo, cualquier donación, todo sirve, y bueno, así va a ser la feria. Buenísimo, entonces, bueno, acercarse a colaborar y en esto que decías, Carlos, que no es menor, a partir de allí es el alimento, el sustento diario de un montón de niños y de niñas que pertenecen al Borbollón. Y sí, eso, y no solamente niños y niñas, el que visite la escuela, uh-huh. Se va a dar cuenta que al mediodía la cantidad de familias que comen gracias a esa escuela. Yo también hice por intermedio de amistades, porque nosotros hace un año que teníamos acá, compramos la estación y hemos estado invirtiendo acá en la estación con toda mi familia, mi señora, mis hijos, estamos trabajando todos acá, y la verdad que nos sorprendimos con la temática de esta escuela, que no sabíamos, nos dimos cuenta por la televisión, la verdad, viviendo a pocas